Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía. Ya conoces esta edición semanal, este programa que está dedicado al rock nacional, que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndote la más rastrosa actualidad del rock nacional. Hoy un playlist al completo de bandas desconocidas, de esas bandas independientes que intentamos darte a conocer semana tras semana y que esperemos a través de tu M preferida, a través de tu página web preferida, a través de tu app preferida, estar así pudiendo hacerlo. Como siempre, ese punto de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com y también nuestra página de podcast y blog que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a conocer a este trío que tiene una entremezcla muy curiosa porque está a caballo entre Barcelona, Roma y Valencia. Trío italo-español denominado Albionauts y con Lustrum nos ofrecen este nuevo trabajo discográfico entre el sonido de lugares como Liverpool o el punk rock de Nueva York. Un sonido muy garajero, muy contundente, muy reivindicativo también en definitiva y del que te queremos ofrecer uno de esos primeros cortes que se incluyen, como bien te digo, en Lustrum, que se hace a llamar Stereo Tides. Con este grupo, con este trío ítalo-español, comenzamos la nueva edición del programa. Ahí están, de Albionauts. Turns the day to gold. go. I know I won't stop to the fury of the winds that tear up my skin. I don't know where I go, but you know. Y seguramente que la banda que a continuación vamos a escuchar y que sigue en esa línea de uniones de diferentes países, en este caso hispano-suiza, te hablo de una banda, como bien te digo, que conoces más que de sobra, que a través de su séptimo trabajo fonográfico, Hijos del Sol, y con la ayuda de Drop de Samael, grabando y produciendo junto a la masterización de Jens Bogren de Sepultura, Behemoth y Creator, los Cardian vuelven a sorprendernos con su contundencia, con sus letras comprometidas y con esa entremezcla, como te digo, de metal y hardcore. Vamos a ir conociendo este nuevo trabajo, como bien te reitero, séptimo en su carrera, este Arte en la Calle de los hispano-suizos Cardiac. Sueños de puño y letra, dale nombre a esta ciudad. Represente el arte en la calle, filosofía y ley. hemos conseguido abrir y cerrar, perder y ganar, tiempo para actuar y dejar de hablar. Y es lógico que los años te hagan coger formas, que te hagan comprender, que te hagan coger experiencia de muchas cosas que a lo mejor antes ni te planteabas. En cierta manera, Grotes es ese mundo donde en la actualidad se encuentran Kill Ass, la banda castellonense que ya conoces más que de sobra porque llevan una dilatada y sobre todo ecuánime carrera discográfica, y con su nuevo trabajo, como te digo, Grotes, te ponen en la antesala de lo que te vas a encontrar a lo largo de esta obra que ha sido grabada en el Hell Studio, mezclado por Rook y masterizado por Enrique Soriano en Crossfade Mastering Studio. Esta es la nueva propuesta, la nueva intención, la nueva carga, el nuevo disparo, Grotes, de estos castellonenses que son Kill Ass, y precisamente con ese nombre genérico, segundo de los cortes, nos quedamos escuchándoles. Ahí están, Kill Ass. We'll be right back. ya pusieron un buen pozo en el nuevo trabajo, en su primer larga duración, estos Argión. Ya tienen segunda obra en la calle. Sabéis que vamos con un poco de retraso porque nuestra hora de emisión da lo que da y por suerte seguís haciéndonos llegar muchísimo material en ese formato que apreciamos tanto y que nos gusta tanto, y que hay muchas bandas que siguen creyendo fervientemente en él, porque no todo es el futuro y no todo es la inteligencia artificial. Hay inteligencia humana y en ese contexto el sentimiento para seguir ofreciendo ese formato físico. Y como bien te digo, pues a través de Luz Umbra, en este caso, nos sigue llegando en ese formato tan fantástico. Este segundo trabajo nos acerca a esta banda que en definitiva lo que te ofrece en Luz Umbra es un disco que te hace viajar a través del tiempo y vivir en primera persona hazañas de luces y sombras. Y en buena manera la portada de Joel Marco, que también ha trabajado con gente como Daerea o Zenobia, te hace sentir visualmente esa sensación en este nuevo trabajo, sonoramente también hablando de Luz Umbra. Argión, como bien te digo, tienen nueva obra en la calle y escuchamos el corte que te digo a continuación y que se queda tras mis palabras, que es este, El Juicio Final. Ahí están, Argión. sufriré. Vamos hasta tierras sevillanas, vamos a acercarnos también. Hoy todo novedades, completamente nos aferramos también a esa parte que también, como te digo, es siempre muy bien recibido porque sigue proponiendo música y sigue diciendo que el rock está más vivo que nunca. Y a través de Maraña, como bien te digo, de Sevilla, nos acercan Sierpes, donde esta banda sevillana mezcla un montón, además muy bien hecho, dentro del rock, con estilos como el ska, el reggae o incluso el rap, y donde ha compartido con ellos algunas canciones en las colaboraciones de Fernando Madina, cantante de Reincidentes, y Marco Torre de Mafalda. En definitiva, una intersección muy interesante de sonidos el que te encuentras en Sierpes, también entrelazado con unas letras que te animan a cantar y también a razonar, y a través de La Deriva, el segundo de sus cortes, nos quedamos escuchando a estos sevillanos que son Maraña. En blanco y negro, no es un sueño, en la realidad, la verdad. Los que antes fusilaban ahora están en el Congreso. El terror y la ignorancia siguen en aumento, proclamando en todo su esplendor. Sí, señor, los que siempre fueron hasta hoy encubiertos. Difamar contra refugiados y mujeres, ya la han hecho la campaña vasca, una más. Un voto que ganan son derechos que tú pierdes. El dolor de a las que quieren callar, resuene su clamor, su calor. En calles y plazas la historia hay que cambiar. Que prenda la mecha sin volver a olvidar que al final el ego de la izquierda es el pan de la derecha. Va a empezar, les desmontaría el sistema y la corona que lleva ese tal. Nunca más, nunca más en mi bandera. Levanta el puño al marchar por la viuda de de Andalucía, donde el ejemplo no es Amancio, en la que curra cada día a su familia, toda su vida. Esa es mi tierra, no Serrano, ni Moreno, ni Susana Díaz. La lucha sigue, siempre resiste. La democracia es la promesa que aún queda por cumplirse. Si existen élites que mire por su interés, el sistema es corrupto y los borregos a sus pies. Que nadie juegue con lo que nos pertenece, nadie deje en el olvido que las rosas fueron 13. Y por mucho que algunos sigan mirando cara al sol, este pinta la tricolor siempre que amanece. Hemos vuelto con nuestro acento sevillano, el poco romperá en la tumba de Queipo de Llano. Somos Maraña y Siles militante, mantén tu puño firme y siempre protestante. Mantén tu puño firme y siempre protestante. Mantén tu puño firme y siempre protestante. Excelente la reivindicación de esta banda sevillana Maraña, que nos acerca a un tema para reflexionar y para saber que las libertades no debemos de perderlas, y sobre todo si se intentan perder hay que seguirlas intentando mantener, intentando que esto siga girando para que todos y todas tengamos derecho de tener una vida digna, en libertad, y lo más feliz posible. Que eso no te lo enseñan de pequeño en el colegio, eso te lo tienes que ir encontrando a través del camino. Sweet Rage, aunque cantan en muchos de sus cortes en su lengua materna, ellos son vizcaínos, como te digo, Sweet Rage, hay algunos de sus cortes que evidentemente son en inglés, pero el euskera está también muy incrustado en su propuesta de letras de esta banda, que a través de la voz de Chris nos ofrece esa voz femenina, que con un metal de última generación, junto a melodías pop, bandas sobre todo de un sonido muy actual y muy cercano, para que puedas hacerte, si cabe, más cercano todavía en tu escucha, pues es lo que te puedes encontrar en Avian, que no te lo había dicho, que es el corte, o es mejor dicho, el nombre del último trabajo de Sweet Rage, donde vamos a aprovechar para escuchar un corte en euskera y reivindicando un poco que nuestras lenguas, también diferentes lenguas del país, hay que cuidarlas, hay que mimarlas y no debemos dejar que se pierda, y no debemos de prohibir, como están ocurriendo en algunos sitios del país, simplemente por el hecho de la diferencia lingüística. Vamos a escuchar a Sweet Rage con Erabaki Ausartak. Ahí los tienes a estos vizcaínos. We'll be right back. Como te decía anteriormente, un playlist al completo de novedades fonográficas que nos lleva en este caso a conocer a una banda que llega desde Toro, desde Zamora, y que la componen Sergio a la guitarra solista, José al bajo, Alberto a la batería, José Luis a la guitarra rítmica y Noé a la voz. Este quinteto, como bien te digo, desde tierras zamoranas, se denomina Cruce de Caminos, y a través de este trabajo, con este bonito título, Cartas sobre la Mesa, nos acerca un rock de toda la vida, un rock clásico, un rock sin demasiada distorsión, pero que nos acerca a propuestas sonoras muy interesantes y con una portada realmente fantástica. Una banda que, si ya cabe más de Zamora, que no llega tanto material en esa tierra, que yo sé que hay mucho donde agarrarse y donde poder conocer. Como te digo, es un honor poder tener a una banda como Cruce de Caminos desde esa maravillosa tierra zamorana, con este Cartas sobre la Mesa y el corte que te propongo, este Los años que nos quedan por vivir. Pues eso dicho, Los años que nos quedan por vivir, Cruce de Caminos. Con Ciprés tengo mi casa. Veo pasar los inviernos en este vaso que rebosa de agua. Me preguntan qué edad tengo. Tengo los años que me quedan por vivir. Los demás ya no los tengo. Estrella fugaz, he recorrido mi vida marcando a quemarropa los momentos de fantasía. Saqué mis sueños a pasear, pese a las migas de pan que les puse, algunos no supieron regresar. Bye. demás ya no los tengo. Me preguntan qué edad tengo. Tengo los años que me quedan por vivir. Los demás ya no los tengo. Me preguntan qué edad tengo. Los demás ya no los tengo. Me preguntan qué edad tengo. Los demás ya no los tengo. Me preguntan qué edad tengo. Tengo los años que me quedan por vivir. Los demás ya no los tengo. Me preguntan qué edad tengo. Tengo los años que me quedan por vivir. Los demás ya no los tengo. Me preguntan qué los tengo. Los demás ya no los tengo. Qué buen ambiente le da ese sonido a esta banda, como te digo, este cruce de caminos, estos zamoranos, zaragozanos sería otro lugar, Mañolandia, seguro. Y como te digo, pues ese jamón le da un final excepcional en ese sonido que sí acompaña, ¿no? Como ocurría muchas veces en los 80, simplemente como colchón para muchos de los temas. Volviendo a lo que nos propone, en este caso, Lemur Caelum Invictum. Es este nuevo trabajo de la formación, como te digo, Lemur, una banda que siempre ha funcionado, ha ido un poco en esos parajes del mundo alternativo, incluso del grunge, y que también tiene coqueteos con el hard rock e incluso el heavy metal más clásico. Para este trabajo, para este Caelum Invictum, como bien te digo, la nueva obra de Lemur, han tenido colaboraciones de auténtico lujo como Elsa Muñoz, de Bones of Minerva, más conocida por Blue, y que se nos adentra a través de un montón de temas muy intensos, interesantes y que te hacen reflexionar a través de este nuevo trabajo de Lemur con Atalanta, que se le corte, que escuchas tras mis palabras. Ahí están, Lemur. Reflejo, debí fijarme en eso, nada me lava. Ahí están los Lemur, con esa, como te digo, sonoridad que te envuelve y que nos lleva a una banda donde el rock podríamos denominarlo como estilo abierto, porque te puedes encontrar desde algún momento de la cumbia hasta, sobre todo, mucho sonido progresivo. Te hablo de Marjal y este Nova Mitología. A ver, te lo diré bien, o no te lo diré bien. Bueno, Nova Mitología. De esta banda, como te digo, riberenca, ahí está. Como te digo, esta banda valenciana nos ofrece un montón de temas cantado en su lengua materna, el valencià, y que a través de este colorido, que al fin y al cabo es su propuesta sonora, nos vamos a acercar a conocerlos por primera vez, ahora sí te lo digo, en este Nova Mitología riberenca, a través de uno de sus cortes, concretamente el segundo de los cortes, este es Mozadors, que suena de esta manera tan fantástica. Ahí te quedas escuchando a esta banda valenciana que son Marjal. Una bolsa en el viento es el tercer trabajo de otra banda valenciana, los Nodoyunas, donde han incluido 12 canciones y donde el rock and roll, que es su epicentro, da confluencia también al hard rock, al funky, al jazz o incluso el country. Como te digo, una banda con diferencia y en otra vertiente con nos ofrezca también la diversidad en este nuevo trabajo, Una bolsa en el viento, como te digo, de los Noyunas. Que no doy yo una, soy yo. Como te digo, pues este Me dejaré la piel es el corte que te propongo para ir conociendo a esta banda valenciana, los Noyunas. Me dejaré la piel en ello. Me dejaré la piel en ello. Son más las caras que he de peinar. Y que si ya pasó el tranvía, pues habrá que caminar. No estoy dispuesto a que me digan hasta qué punto he de llegar. Porque echaré mi último aliento cuando deje de tocar. Me dejaré la piel en ello. Me dejaré la piel en ello. Su libertad, perder algunos corazones en la búsqueda del grial. Me da igual que me señalen, que a mis espaldas puedan hablar. Conservaré el brillo en los ojos mientras pueda continuar. Me dejaré la piel en ello. Me dejaré la piel en ello. Terminamos la nueva edición de esta semana, esperando que haya sido de tu total agrado, en este caso con una banda que vuelve 10 años después. Te hablo de los vizcaínos Vuelco y que tienen este Todo Reviente, 11 cortes de compromiso, de letras que te espabilan si aún no te has espabilado demasiado o la vida no te ha dado demasiados golpes. En definitiva, a través del punk rock, de los grandes clásicos, de esos sonidos que nos han hecho soñar a todos y bailar en noches interminables de punk rock, los Vuelco nos ofrecen, como te digo, esa vuelta. Y como te digo, pues vamos a escuchar uno de esos cortes, Estado del Bienestar. Y como te decía, terminamos el programa de esta semana, esperando haberte estado encandilando desde tu FM preferida, desde tu app preferida y desde tu página web preferida. Y si no, también a través de nuestro Facebook, Twitter, Instagram, o también desde nuestra página, nuestro podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Vamos a cerrar, como bien te digo, dándote las gracias por la escucha y, como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Vamos a escuchar a esta gente, a Vuelco. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Resultado!